buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Eso quería decirle. Buen día, Vanina, buen día, Juani. Qué feo empezar con un furcio, ¿no? Bueno, ¿quiere empezar de nuevo? Puede hacer... No, rebobine. A las dos y a las tres. Me tomé, bueno, unas cositas ahí, una vallapirina. Vallapirina no es para la fiebre. No, bueno, unas cositas. ¿Cómo que no? Se automedica y se automedica. No, mal. Pero de estas de venta libre. Vallapirina también se baja. No, chico, para la fiebre no es eso. Sí. No, no. La vallapirina baja la fiebre, es antifebril. La vallaspirina. Sí. ¿Qué es lo que tomábamos cuando no había ibuprofeno ni paracetamol? No, usted tomaba Multin. Multin. Para bajar la fiebre. Mire cómo sabe, sí. Valina. Yo no tomaba Multin. Usted tomaba Multin porque conocía cosas raras de la farmacia, pero yo tomaba aspirineta. ¿Aspirineta para bajar la fiebre? Sí. Me parece que no. Sí. Me parece que no. Sí. ¿Vieron que ayer estaba muy, muy, muy, muy feliz? Sí. Bueno, todo lo feliz que yo estaba ayer, estoy todo lo contrario hoy. Si ustedes optaron por no ir a la muestra de Dalí en la inauguración y tomaron una muy buena decisión. No, mirá. Sí, por quizás será lo mismo que digan con el bar de justicialista. Encontré varios que me dijeron, sí, déjense de romper con el bar de justicialista. Que se va a llenar de gente y no va a haber espacio. Hay un acompañamiento pedagógico al maestro de grado que no se hace. José Testoni, secretario adjunto de AMSAFE provincial. ¿Por qué no se hace? Porque en realidad es una de las miles de funciones que tiene un director. Y es obvio que si a usted le dicen, bueno, vaya, patee el córner, vaya a cabecearlo y atájelo, lo más probable es que diga, bueno, o lo pateo, o lo cabeceo, o lo atajo. Las tres cosas no las voy a poder hacer. Esto es lo que le sucede a los directores y a los maestros. Incorporar una figura de acompañante pedagógico creo que va a permitir que uno patee y otro cabecee. Voy ganando yo. No, voy ganando yo. Pero se vale. Nico va ganando, dice el escribano. Cualquier cosa vale cualquier cosa. Yo respondí un montón. Yo respondí dos, creo. Yo también dos. Yo también dos. No respondí ninguna, Juan. Sí, respondí bien. No, yo. La de rugby respondí. Por lo menos dos respondí. Una. La de rugby la respondí bien. La rugby es mía. Va perdiendo Nico. Va ganando Juan. ¿Cuál gana? Dice el escribano. El dinero, efectivamente, Nico, sí, el dinero. Y felicitaciones porque ganó, de alguna manera. Vamos, ahí, gana. Gol al ángulo, Vanina, tomá, 90, 90. Claro. Un golazo. Yo lo que decía es que hay mucha gente roja en la cara. Sí, bueno, eso podría ser de vergüenza, lo bien que hace que haya gente con vergüenza, eso es bueno. Me hizo acordar a la típica frase, vos no tenés vergüenza, la verdad. Frase que está en desuso. Sí, es verdad, tiene razón, Alicia. Pero habría que volverla a usar en ciertos aspectos, no tan generalizado como era antes, que todo debía dar vergüenza, pero en algunos aspectos que tienen que ver con lo público, el respeto al otro, sobre los valores de la democracia, habría que decirle a más de uno que tengo un poco de vergüenza. Son los sectores medios, esta gente que, bueno, que por un lado, desde el punto de vista sociológico, hay explicación por qué estos arranques reaccionarios, y tienen que ver con el temor, por un lado, a caer de lo que salieron, de la pobreza, y por el otro, a no poder acceder a ese derecho, porque en realidad salieron de la pobreza y ahora por ese privilegio no pueden acceder. Y tampoco, y también les cuesta pagar el cable, digamos, ¿no? En general se escucha esto, yo pago mis impuestos y tengo que mantener con esto. Que eso también tiene una parte de verdad. Porque en realidad, después de tantos años de crecimiento, de gobiernos progresistas, no se ha podido debatir con seriedad una reforma tributaria. Porque en realidad, esa frase parte de razón tiene, no como se aplica, pero es verdad que los sectores medios son los que sostienen las arcas del Estado. Es tan regresivo nuestro sistema impositivo que es verdad que los sectores que menos acumulan son los que más pagan, y eso es injusto. Hay veces que si uno piensa todas estas cosas, empiezo a entender, aunque no lo comparta, algunas afirmaciones de los sectores medios. No nos tiene que extrañar que los sectores medios tengan estas políticas contradictorias. ¿Por qué? Porque los sectores medios, por eso llaman medios, jamás van a tener una visión global y general, una cosmovisión del mundo y de la vida. Esto ya lo dijo Marx hace mucho tiempo, no son clases. En la Copa del Mundo de Rugby existe la tradición de utilizar siempre el mismo silbato. Están realizando la película What to Expect When You Are Expecting. se llama la película. ¿Qué cosas esperar cuando estás esperando? Yes, it is.